Eran las 5 a.m. cuando tocan la puerta de Roberto. El adormecido se levanta de la cama con algo de pereza y desagrado. Ciertamente no era su hora favorita. Recorriendo lentamente el pasillo, cuando despertó, se fue directamente a bañarse y por último a vestirse. Ese día tenía una reunión, pero no era de las personas cumplidas. Realmente lo hacía por dinero, era su vicio, aunque era evidente que no lo gastaba de la mejor manera. Ese día se le hizo más tarde lo que... Abrir los ojos, visualizó otra escalera, aunque esta iba de para arriba. Estaba limpia, resplandeciente, se podría decir que perfecta. Roberto sabía que no podía haber algo peor, y así fue. La vida le dio la oportunidad de pasar del infierno al cielo. Estaba muerto, él lo sabía, todos lo sabían, los que lo conocían y los que no, especialmente él. Y al tocar el último escalón, supo que el precio más grande fue no haber disfrutado de su supuesto infierno.